si yo te amo. Yo suspiro y me acerco a tu lado, te miro a los ojos y la verdad. Recuerdo cada sitio y detalle que a tu lado he vivido en el valle, y mi corazón quiere estallar. Mm-hmm.